Mi familia y yo estamos hoy aquí porque el 17 de junio de este año, en el Encero, mi padre y dos compañeros de trabajo fueron asesinados. En realidad, ellos fueron ejecutados extrajudicialmente. Y la versión que el gobierno ha dado a esta muerte injusta ha sido que eran sicarios. Nos enseñaron 11 placas fotográficas con los 11 delincuentes que habían abatido. Entre esas personas estaban 3 personas dedicadas al trabajo, 3 personas que nunca hicieron daño a nadie. Nosotros estamos aquí porque de las autoridades lo único que hemos recibido es desprecio. Nosotros nos hemos tenido la oportunidad de llegar a ellos y de exigirles que nos den la información que hasta hoy nos han negado. Nosotros no hemos tenido acceso a la averiguación previa. A nosotros no nos han entregado sus pertenencias, tampoco nos han entregado siquiera su ropa, nos los entregaron desnudos. Nosotros venimos a decirle al gobierno que no tenemos precio, que mi familia está luchando por verdad, que mi familia está luchando por justicia, que mi familia les va a dar una lección de dignidad, ¿sí? Nosotros venimos aquí con mucho dolor todavía, pero con más coraje. Nos mataron a un familiar, nos lo arrebataron. Pero ese dolor se convierte en rabia al ver que la gente que nos atiende nos desprecia por ser gente pobre, por ser gente que no tiene poder. Nosotros queremos justicia, queremos que se limpie el nombre de 3 personas dignas, de 3 personas trabajadoras, de 3 personas dedicadas a su hogar. Ellos venían de trabajar, a ellos los bajaron de su camioneta, los torturaron, los golpearon, les dieron el tiro de gracia. Y lo que nos dice el gobierno es que nuestra gente era delincuente, que nuestra gente eran sicarios. No es cierto. Venimos aquí para que nos escuchen ustedes, la gente que lo conoció, la gente que está cerca de las familias que perdieron a estas personas, la gente que sabe que ellos no eran delincuentes. Porque del gobierno sabemos que no vamos a obtener nada. Del gobierno tenemos mentira, del gobierno tenemos calumnia, del gobierno no tenemos disposición, porque cada que nos vemos nos dan una palmada en el hombro para decirnos que lo van a solucionar. Mentira, del gobierno lo único que hemos obtenido son amenazas, es las ganas de querer comprarnos para que nos callemos, para que no le digamos a la gente que murió ese día era gente inocente. Por eso es que hoy estamos aquí, para que ustedes nos escuchen y sepan que él, mi padre, no era un sicario. Era una persona, Joaquín Figueroa Vázquez, era una persona dedicada a su trabajo. Joaquín Figueroa Vázquez no era un delincuente. Muchas gracias.